Hoy quiero felicitar a todos los locutores y todos los que hacen posible que la radio esté en función, que todas estas radiocomunicaciones entren hasta sus hogares. Pues hoy felicito a todos y cada uno de ellos, todos los que hacen posible que cada uno de nuestros programas lleguen hasta sus hogares. Un abrazo fuertísimo a todos ellos, muchísimas gracias, porque sin ellos no seríamos nada con nuestros programas y no llegaríamos hasta sus hogares. Entonces, estaríamos siempre bien dispuestos a felicitarles y a que de esta manera sigamos con ustedes bien, de esa manera fuerte, maravillosa, y que mi programa, como el de todos, ¿verdad?, llegue con ustedes de la mejor manera posible. Les agradezco infinitamente, como siempre, siempre, siempre, que ustedes estén sintonizándome a esta hora de una manera maravillosa. Entonces, en este momento vamos a dar inicio con los temas que traigo para ustedes. Hoy vamos a estar hablando de diabetes, vamos a estar hablando de los riñones. Pero antes, como siempre te digo, puedes comunicarte con nosotros aquí en la cabina de La Voladora Radio. Cualquiera de nuestros compañeros te estarán contestando, te estarán resolviendo en estos momentos cualquier duda que tengas, cualquier pregunta. El teléfono aquí en cabina te lo voy a pasar como cada miércoles. 597-978-5252. Puedes llamarnos en estos momentos y de esta forma y de esta manera tener un contacto contigo. También tenemos un número de WhatsApp. En este número de WhatsApp nos vas a poder contactar también. Puedes enviarnos un mensajito. De esta manera ahí puedes preguntarnos, puedes enviarnos cualquier duda que tengas sobre tu programa de herbolaria y naturismo. Si hay algún tema que quieras que hablemos, puedes enviarlo sin ningún problema. El número es el 55 40 61 54 59. Te lo repito, el teléfono es 55 40 61 54 59. Con gusto te estaremos atendiendo, con gusto estaremos recibiendo estos bellos y maravillosos mensajes. En redes sociales también nos puedes encontrar, claro que sí. Recuerda que tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Puedes encontrarnos como La Voladora Radio. De inmediato ve a tus redes sociales, síguenos para que estés informado de todo lo que pasa a través de La Voladora Radio. También estamos en página de Facebook, nos vas a encontrar como La Voladora Noticias, para que te enteres de todo lo que pasa alrededor de la comunidad de Amecameca y aledañas. Recuerda que también tenemos una página web. En esta página web puedes encontrar los podcasts, ya sea de este programa o cualquier otro programa que sea de tu interés. Ahí nos vas a encontrar en www.lavoladora.org. Espero que te quede bien claro. Anótalo, escríbelo ahí en tu libretita de las recetas. www.lavoladora.org. De esta manera vamos a estar todos comunicados, vamos a estar en línea y al pendiente de todo. Entonces, ya tienes los contactos. Recuerda que también a mí me puedes encontrar en Pachamama Herbolaria y Naturismo. Pachamama Herbolaria y Naturismo, con mucho gusto, con mucho amor te estaré atendiendo. Recuerda que siempre te digo, con amor todo, sin amor nada. Recuerda que el tema del día de hoy es diabetes y riñones. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y vamos a regresar con diabetes y riñones, jugoterapia y herbolaria. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 16 minutos. La vida es un regalo. Cuando lo abres, te llenas de posibilidades. Puedes divertirte, conocer, aprender, crear tu futuro y, claro, también protegerlo. Haz tu testamento. Es fácil y seguro. Además, en la mayoría de las entidades federativas del país, puedes otorgarlo antes de cumplir la mayoría de edad. Infórmate en www.gob.mx/testamento. Construye tu patrimonio y herédalo a quien quieras. El mejor momento es ahora. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso. Recuerda que estás en tu programa miércoles de Herbolaria y Naturismo. Nos estás sintonizando a través de 97.3 de FM, La Voladora Radio, aquí en la comunidad de Amecameca. Hoy tenemos una tarde muy nublada, una tarde que está bajando la temperatura. Entonces, hay que abrigarnos bien, hay que consumir cositas calientes, hay que tomar tecitos, ¿verdad? De esta manera vamos a conservar una temperatura corporal bien. Recuerda que cuando tenemos cambios de temperatura ambientales, hay que protegernos, hay que aumentar nuestro sistema inmunológico, hay que consumir cúrcuma. Cúrcuma en polvo o cúrcuma la raíz. Si es raíz, pues bien ralladita y hay que agregarla a nuestras ensaladas o nuestros batidos. Si es en polvo, puedes agregar una cucharada en tu té, en tu jugo que tomes por las mañanas. Una cucharada es más que suficiente para aumentar el sistema inmunológico. Te recomiendo muchísimo, así de rápido, que hagas tu jugo de naranja, un vaso de jugo de naranja. Lo vas a estar licuando con 3 guayabas, un diente de ajo y el jugo de un limón. De esta manera vamos a estar aumentando la vitamina C y las probabilidades de enfermarnos de gripes van a ser menores. Entonces, como un jarabito, recuerda, hay que estar consumiendo rábanos, hay que consumir miel. Esto nos va a ayudar bastante. Entonces, como les decía antes del corte, el día de hoy les traigo un tema donde vamos a seguir hablando sobre diabetes. Estos últimos programas hemos estado hablando sobre el hígado, sobre la sangre, la función de ella, cada uno de los órganos, los intestinos, lo importante que es nutrir cada uno de estos órganos, pero también hay que desintoxicarnos. Cada programa te estoy diciendo, desintoxícate. De esta manera, todos los nutrientes que tú absorbas a través de los alimentos, pues van a ser absorbidos por los órganos. Recuerda que los intestinos son los primeros que van a absorber a través de sus vellosidades, van a absorber todos los nutrientes y de ahí van a ser transportados, ya que la sangre de los intestinos va a irse directamente al hígado. El hígado es quien va a filtrar, quien va a decidir quién va a los órganos y quién no. Entonces, una vez que pasa por el hígado, ya se distribuye en todos y cada uno de los órganos maravillosos que tenemos en nuestro cuerpo. Por eso es bien importante desintoxicar o hacer el detox, como mejor lo conozcas, de hígado, vías biliares, páncreas. De lo contrario, pues imagínense, si esto está mal, pues nos vamos a estar enfermando del estómago, nos va a doler una cosa, nos va a doler otra, vamos a estar enfermos, pues todo el torrente sanguíneo va a estar contaminado. Había un pacientito el día de ayer, me decía, pero solo tengo 300 de triglicéridos. Le digo, sí, en el torrente sanguíneo, pero ¿cuánto tienes acumulado en el hígado, verdad? Entonces, es bien importante hacernos estas limpiezas o depuraciones en los órganos, principalmente en el hígado. Todo es importante, pero el hígado es quien recibe más y hace más de 500 funciones en nuestro organismo. Si tenemos contento al hígado, las enfermedades no van a estar presentes en nuestro organismo. Hay que también aprender a sanar, hay que amarnos nosotros y de esta manera pues también no vamos a estar enfermos. El páncreas pues hay personas que ya no les está funcionando de una manera correcta o la insulina ya no está haciendo lo suficiente y esto nos está provocando que se eleve la glucosa. La diabetes, ¿qué provocan los niveles elevados de esta glucosa? Pues que la sangre esté enferma. Y si tenemos una sangre enferma, imagínense cómo van a estar los demás órganos. Es por eso que muchas veces con las personas que padecen de diabetes empiezan a adelgazar, porque también empiezan a dejar de comer muchísimas cosas. No es dejar de comer, hay que saber alimentarnos. Podemos comer de todo, pero hay que saber cómo comer. Entonces hay porciones, hay medidas para la alimentación. Una persona diabética no es sinónimo de que ya no debe de comer de todo. Debe de comer de todo, claro que sí, pero con medida. Entonces, ¿cuándo va a aparecer el problema de glucosa en la sangre? Pues este va a aparecer cuando el páncreas ya no está produciendo la suficiente insulina o cuando el organismo ya no le está utilizando eficazmente, es decir, ya no hay un control de ella. Esto va a hacer que con el paso del tiempo vaya dañando nuestros órganos y nuestros sistemas. ¿Qué es lo que va a dañar principalmente? Pues los nervios y los vasos sanguíneos. Es por ello que hay personas que son diabéticas y ya con el paso del tiempo, con el paso de los años, ya empiezan a tener alteraciones en los nervios. Recuerda, y lo he dicho, existen tres tipos de diabetes. ¿Cuál conoces tú? Existe la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 se caracteriza por la producción deficiente de insulina. Hay otro tipo de diabetes y es la más común o lo que escuchamos más, que es diabetes tipo 2. Esta diabetes tipo 2 se debe a la utilización ineficiente de la insulina. Recuerda, la diabetes tipo 2 se va a deber a la ineficiente insulina que está produciendo el páncreas. Entonces, la diabetes, también hay otro tipo y es la diabetes gestacional. ¿A cuántas personas o cuántas mujeres más bien que están embarazadas les da la diabetes? Pero solo les da mientras están embarazadas y deben de tener un cuidado extremo, deben de cuidar muchísimo su alimentación, porque si no, sí se van a ver delicadas y la mayor parte del tiempo están en el médico, están hospitalizadas, ¿verdad? Entonces, su nombre lo dice, diabetes gestacional, es durante el embarazo. Los síntomas son, vamos a presentar unas ganas excesivas de sed para todo. Aquí se levantan o en la noche o a todas horas van a tener bastante sed, como si no hubiesen tomado agua. Recuerda que nosotros no debemos de tener sed jamás, siempre debemos de estar hidratados. El que nosotros tengamos sed o sientas esas ganas de beber agua o algo frío o algo refrescante es porque estamos deshidratados. También el orinar bastante es un síntoma que puede estarnos avisando que hay un problema con la insulina en el organismo. En el entumecimiento o el ardor de pies es otro síntoma. Estos son algunos de varios que tenemos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener cuidado y cuidar de ese páncreas, porque si no, vamos a estar dañando órganos. ¿Y qué órganos se nos van a estar dañando? Los ojos. ¿A cuántas personas diabéticas también no sabes que es diabético y ya está perdiendo la vista? Pero es por una, porque la glucosa está súper elevada. Entonces va dañando la retina. Hay que tener muchísimo cuidado con ellos. Otro de los órganos que también se daña bastante es el páncreas. Principalmente el páncreas, pues porque ya no está produciendo la suficiente insulina. Los riñones. Personas diabéticas también tienen problemas graves con los riñones, por eso luego ya viene lo que es la insuficiencia renal, hay que hacer hemodiálisis, hay que hacer diálisis, muchísimas otras cosas, y esto va empeorando. Imagínense, si tenemos mal a los riñones, pues vamos a tener enfermo al corazón, ya que los riñones son un filtro también de la sangre y los desechos los arrojamos a través de la orina. Pero si tiene un descontrol los riñones, con ello vamos a presentar problemas de hipertensión, vamos a tener problemas también en el corazón. Para ello te recomiendo muchísimo que consumas la sandía. Recuerda que a la sandía solo hay que quitarle la parte verde de ella. Esto nos va a ayudar bastante para los problemas en los riñones, principalmente si hay retención de líquidos o hay una insuficiencia renal, qué sé yo, pues hay que estar consumiendo la sandía. De preferencia lo blanco. Hay personas que dicen, no, es que a mí el médico me ha prohibido consumir sandía porque es muy dulce. Ya les he hablado sobre la fructosa y todas estas sustancias que contiene y de la manera en que nos va a estar ayudando. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar también la diabetes? Nos va a hacer una baja en el pH, y si tenemos una baja en el pH, pues también vamos a estar enfermos de todo. Todo nos va a doler, de todo nos vamos a quejar, ¿verdad? Entonces, también hay una baja en la oxigenación. Ahorita con toda la enfermedad de COVID-19, bastantes personas conocen sobre la oxigenación. Aquí te sentías mal y te empezaban a checar la oxigenación. Pues también por una glucosa elevada, la oxigenación se llega a bajar. Ojo, y bien importante que tengas estos datos, porque te explico que cuando la glucosa se eleva, pues todo nos va a estar descontrolando. Para ello te voy a recomendar muchísimo los jugos para la diabetes. Te voy a dar un jugo precioso, maravilloso, es el jugo de tuna. El jugo de tuna va a ir licuado y colado. ¿Qué le vamos a estar agregando? Le vamos a agregar un xoconostle o joconostle, como lo conozcan. ¿Qué es el xoconostle o joconostle? Es una especie de tuna. Es familia de la tuna, pero es un poco más ácida, es un poco más desabrida. También este fruto lo utilizan para los caldos, un caldo de res. También le pueden agregar un xoconostle y les queda maravillosamente rico. Le vamos a agregar nopal. Recuerden que el nopal es maravilloso para las personas con la glucosa elevada. El nopal también se lo pueden estar comiendo o asadito, medio asado, no tan asado. Y también lo pueden consumir crudo. qué maravilla sería si lo consumes crudo, va a bajar tus niveles de colesterol y de glucosa considerablemente. También le vas a agregar unos 5 centímetros de la pulpa de sábila. Recuerda que a la sábila, cuando la cortamos, hay que dejarla reposando por lo menos toda la noche para que desprenda todo el yodo. El yodo es todo ese líquido amarillo, ese nos puede hacer daño. Entonces, si vas a hacer tu juguito o tu licuado, un día antes, en la noche, vas a cortar un pedazo de sábila, 5 centímetros que vamos a utilizar, y la dejas en agüita a que se le salga todo el yodo, que es ese líquido amarillo. Al día siguiente ya lo sacas de la agüita, le quitas, o por lo menos 2 horas hay que dejarlo ahí. Le vas a quitar las espinas y le vas a agregar 7 ejotes. Todo esto lo vas a licuar y te lo vas a estar tomando en ayunas por 20 días. Te aseguro, créeme, te aseguro que vas a bajar tu colesterol, perdón, tu glucosa maravillosamente. Monitoréate con un glucómetro. Todas las mañanas tómate tu glucosa y verás cómo la vas a ir bajando. Si ya se te ha controlado, pues entonces hay que tomarlo cada tercer día y solo tomarlo ya nada más unos 8 o 10 días. Te repito, este jugo maravilloso para la glucosa es jugo de tuna licuado y colado. Le vas a agregar un choconostle, le vamos a agregar un nopalito, 5 centímetros de sábila, 7 ejotes. Bien licuadito y te lo vas a estar tomando diario. Y así vas a bajar tu glucosa. Pero que si tú te estás tomando tu glucosa y dices, no me está bajando mucho, pues te voy a recomendar que le agregues 5 tomates. Los tomates van a ser de los verdes. Les quitas la cascarita, los lavas bien y le agregas 5 tomates y esto te va a ayudar porque te ayuda. ¿Te ayuda o te ayuda? Los tomates contienen bastante insulina natural e incluso en naturismo los conocemos como la insulina natural, los tomates. Entonces, ya sabes, choconostle, jugo de tuna, nopal, sábila, ejotes y 5 tomates en caso de que tu glucosa esté súper elevada. Hay un jugo que les voy a recomendar también. Este jugo lo vamos a tener como jugo de insulina o el jugo de la insulina natural. ¿Qué vamos a utilizar en este jugo? Anoten. Vamos a utilizar 5 tomates, 7 ejotes, un nopal, 2 choconostles y 600 mililitros de agua. Te lo repito, 5 tomates, 7 ejotes, un nopal, 2 choconostles y 600 mililitros de agua. Esto lo vamos a estar licuando bien, bien licuadito y te lo vas a estar tomando. Hay que tomarlo por las mañanas, ¿de acuerdo? Entonces, todas las mañanas te lo vas a estar tomando por una semana mínimo. Y de esta manera va a bajar mucho tus niveles de glucosa. Te recomiendo muchísimo que te acerques a tu centro naturista de Pachamama Herbolaria y Naturismo para darte una consulta y darte un tratamiento correcto para ver cuál es la causa y el problema o de dónde estamos teniendo mal este problema con la glucosa. El té para la diabetes es otra maravilla. Hay tantas y tantas formas que la madre naturaleza, que el cosmos, el universo nos ha dado para sanarnos, pero no siempre lo hemos tomado en cuenta. Hay que agradecer por todas las plantas, por todos los frutos, por todo lo que se nos ha dado para que de esa manera estemos ayudando, que nos estemos sanando naturalmente. El té para la diabetes, ¿qué han utilizado ustedes para la diabetes? Seguro les han recomendado moringa, seguro les han recomendado el neem. El neem en cápsulas es una maravilla. Esas las elaboro yo cuando gusten. También el huereque también es maravilloso para controlar los niveles de colesterol. Hay otra planta maravillosa que es la tronadora. En tecito les va a ayudar enormemente. ¿Ven cómo tenemos tanta maravilla en el mundo, en la tierra, para poder sanar, para estar bien en base a la herbolaria, al naturismo? El té para diabetes, que también lo tengo y lo he preparado especialmente para ustedes, también lleva doradilla, lleva gobernadora, lleva moringa, lleva neem, lleva huereque, entre otras plantas más. Esto es una maravilla, créanme. De esta manera van a tener controlada su diabetes, sus niveles de glucosa van a estar totalmente controlados y ya no se van a sentir cansados, no van a sentir esa pesadez, esa flojera que les da. Hay que atenderse antes de que empiecen a tener problemas renales o de que empiecen a tener problemas en la vista, porque sí es tedioso estar o molesto para ustedes de esta manera que no puedan ver bien. Entonces, te repito, puedes tomar un huereque, un trocito, lo vas a poner en un vaso de agua, lo que sean unos 5 centímetros aproximadamente, y lo vas a dejar en un vaso de agua toda la noche. Lo dejas en ese vaso de agua y al día siguiente te lo vas a estar tomando. Hazlo 5 días y verás cómo te vas a sentir muchísimo mejor. Hay que tomar el neem solo en cápsulas. Si tú las tienes o hay manera de que las consigas, consúmelas, ya que el neem es una hierba súper, súper amarga. Te repito que para todo esto hay que tener un buen tratamiento. No hay que estar consumiendo los lácteos son pesadísimos para nuestro organismo. Los lácteos hay que apartarlos cuando estemos en un tratamiento, lácteos, carnes, y de esta manera vamos a tener una mejor absorción de los nutrientes, de todo lo que va a ingerir nuestro cuerpo. Te repito, si comemos bien, vamos a estar bien. No va a haber necesidad de enfermarnos, no va a haber necesidad de estar en el médico todos los días. El té de moringa lo puedes estar tomando también, o lo puedes hacer licuadita en algún jugo. Es una maravilla conocer de la herbolaria. El neem, te repito, lo puedes hacer en tecito, o si encuentras los sobres de té de neem, lo puedes estar tomando y te va a ayudar bastante a bajar tus niveles de glucosa. O lo puedes estar consumiendo en cápsulas o el extracto. La moringa y el neem son una maravilla. Ahí anótenle en sus hojitas todo esto que nos sirve en la herbolaria para la diabetes. Hay otro jugo maravilloso. A este juguito, que le puedes agregar, pues le vas a agregar toronja. Le agregas un vaso de jugo de toronja, lo vas a licuar con un choconostle, nopal, sábila y 7 ejotitos. Vas a ver las maravillas que va a estar haciendo en tu organismo. Te repito, el jugo de toronja, un vaso de jugo de toronja, lo licuas con un choconostle, un nopalito, unos 5 centímetros de la pulpa de sábila y 7 ejotes. La sandía también es una maravilla, la sandía licuada con todo y semillas. Esto nos va a ayudar a trabajar no solo con los niveles de glucosa, sino nos va a ayudar a trabajar con los riñones o con las personas que tienen problemas de hipertensión. Es buenísimo. Recuerda, sandía licuada con todo y semillas. Solo retirarle la parte verde, no lo rojo ni lo blanco. La parte verde, retirarla con un pelazanahorias, un pelapapas, como lo conozcas. Y esto bien licuadito, hay que estarlo tomando todos los días. Y te aseguro que tus infecciones en vías urinarias empezarán a desaparecer. Esa comezón que hay en los órganos reproductores. De esta manera vas a sanar. Créemelo. Y también te va a ayudar si eres una persona hipertensa, pues te va a ayudar. Pero recuerda, con todo y semillas, tomar la herbolaria, ya saben, la herbolaria es una maravilla. Y el ya famosísimo té de la diabetes, el famoso té de diabetes. Muchos de los pacientes que ahorita me están escuchando ya sabrán de qué les estoy hablando. Entonces, puedes comunicarte y obtener mayor información con nosotros, Pachamama Herbolaria y Naturismo, ya sabes. Entonces, el ejote, ¿qué va a hacer el ejote en tu organismo? Porque dirán, ejotes, ¿cuándo nos han recomendado ejotes? Nada más los consumen en el caldo, ¿verdad? O en alguna sopita. Pues el ejote también contiene grandes cantidades de insulina que ayudan a tu beneficio. Si los puedes estar comiendo crudos, sin ningún problema los vas a estar comiendo. Estos tienen un efecto de regular la glucosa y los puedes hacer en una ensaladita riquísima, bien picaditos tus ejotitos con nopales, y le agregas un poco de berros, ejotes, nopales y berros, y verás que te los puedes estar, agrégale cilantrito picado para que le dé ese aroma y ese sabor, un poco de cebollita, un poco de jugo de limón, aceitito de oliva o un aderezo casero, y vas a ver qué maravilla. No hay necesidad de estarnos medicando tantísimo, pero sí es bien importante llevar un control y llevar un chequeo. Es bien importante recordarles que por las mañanas consuman siempre 2 cucharadas de aceite de olivo. Siempre les he dicho, el aceite de olivo hay que estarlo consumiendo con el jugo de 2 limones. ¿Con qué finalidad? Esto es con la finalidad de que desintoxiquemos el hígado. Es bien importante no solo tratar con el páncreas, porque normalmente eres un diabético, una persona con diabetes, y lo único a lo que nos enfocamos es al páncreas. Pero yo te digo que no, hay que enfocarnos al hígado, porque tiene una conexión muy fuerte el hígado, el páncreas, las vías biliares. Entonces, te recuerdo, consume 2 cucharaditas de aceite de olivo con el jugo de 2 limones, con la finalidad de que desintoxiques el hígado. Las plantas reguladoras de la glucosa, ¿cuáles son? Pues ya te hablé de algunas, pero también las guásimas las hemos utilizado en jarabes anteriores, en los programas anteriores donde ya hemos hablado sobre las guásimas, también son reguladoras de la glucosa. La tronadora, otra maravilla. El chancarro, otra maravilla. Bueno, tenemos tantas maravillas, ya les dije, del neem, la moringa, la prodigiosa, el ajenjo, son plantas muy reguladoras de la glucosa. Todas las mañanas pueden estar tomando su tecito, una tacita de té de ajenjo, de istafiate, de prodigiosa. Es una maravilla que le va a ayudar al hígado y le va a ayudar a tu páncreas. Van a estar regulando la glucosa en tu organismo. Hay que estar tomando el jugo de toronja con nopal choconostle también, pero le puedes agregar pepino. Así no solo vas a ayudarte a la diabetes, si eres una persona con diabetes, pero al mismo tiempo tienes un colesterol elevado, recuerda este jugo: toronja, nopal, choconostle, un vaso de toronja, un nopal, 2 choconostles, medio pepino con todo y cáscara. El pepino nos va a ayudar bastante a bajar el colesterol. Este último jugo que te estoy dando nos va a ayudar con diabetes y también te va a ayudar con el colesterol. ¿Qué pueden comer? Porque hay muchos que dicen, no puedo comer ciertas cosas. Claro que sí, podemos comer de todo. Pueden consumir un rico caldo de verduras, ensaladita de nopal, una ensalada de nopales semicocidos, no tan cocidos y bien escurriditos para que toda la babita les escurra, porque a muchos no les agrada. Entonces, sus nopales bien picaditos, le van a agregar un poco de cebolla fileteado en medias lunas, agréguenle pepino picadito, agréguenle jícama, unas rebanadas de jitomate, agréguenle unos pocos germinados. Hay germinado de alfalfa, hay germinado de trigo, hay germinado de frijol de soya, hay germinado de lenteja. Al inicio de todo de este programa, en semanas pasadas, les enseñé a hacer los germinados. También le puedes agregar un poco de semillas de girasol, almendras, nueces. Y ve, no solo estarás ayudando a un órgano, estarás ayudando también a tus huesos. Recuerda que las almendras, las nueces van a ayudar a tus huesos, van a ayudar también a tu cerebro. Y de esta manera estás nutriendo a todo tu cuerpo. Acompáñala con un aderezo riquísimo, un aderezo de chía molida con carambola. Apenas en la plaza de Ozumba, que aquí muy cerca, vi bastantes carambolas. Pues la chía bien licuadita con carambola, puedes hacer un rico aderezo, el cual le puedes agregar a esta ensaladita que te estoy recomendando. Hay muchas y muchas formas de hacer las ensaladas. Tenemos tantos frutos, tantas verduras, podemos irlas combinando y riquísimo, una rica jicama con limoncito y salecita, y nos va a ayudar también a lo que es los riñones. Entonces, las frutas tienen un índice glicémico bajo. Muchas veces nos han mal informado de que una banana tiene muchísimo azúcar, pero no, créeme que no. Entonces es necesario, por eso también las personas diabéticas luego tienen problemas con los calambres. Vamos a ir a una pequeñísima pausa, muy breve pausa, y vamos a regresar con más de diabetes y los riñones. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso. Recuerda que estamos hablando sobre la diabetes, estamos hablando sobre los riñones. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través de 97.3 de FM, La Voladora Radio. Quiero mandar un saludo fuertísimo hasta la Ciudad de México a Misael y a Mara, que siempre están al pendiente de nuestro programa. Día a día, todos los miércoles están ahí pendientes, y a todas las personas que cada miércoles se dan cita con nosotros y están puntuales. Quiero agradecerles enormemente que tengan un interés en sanar de cuerpo, mente, alma y espíritu. Pues bien, antes de irnos al corte estábamos hablando sobre el índice glicémico en lo que son las frutas, lo cual nos han dicho las frutas tienen un índice glicémico, algunas, no todas, muy alto, y esto te va a hacer daño. Pues yo te quiero decir que las frutas tienen un índice glicémico bajo. Y eso sí, contienen mucha fructosa. ¿Y qué crees? La fructosa no necesita de insulina. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que pasa directito a las células sin desgastar al páncreas. Escúchame bien, la fruta pasa directito a las células sin desgastar al páncreas, que tenga que producir insulina para estar matando lo que no necesitas. Entonces, te recuerdo, hay que consumir frutas, y de esta manera no vamos a estar tan enfermos. ¿A quién sí hay que temerle? Y lo que siempre les he dicho, y no le tememos, pues hay que temerle más a la carne, al pan, a las harinas. A ellos sí hay que temerle, pero tú les puedes ofrecer un rico pancito con un cafecito y no tiene problema, se lo consume sin ningún problema, sin ningún remordimiento. Pero si les das un plátano, una piña, una sandía, No puedo, nada más un cachito, porque si no voy a tener problemas con la glucosa al rato. Pues, ¿qué crees? El pepino tiene un índice glicémico muy bajo también. El pepino, lo que es la espinaca, el brócoli, tomate, los ejotes, las tunas, las acelgas, la coliflor, son de las frutas que tienen el índice glicémico muy, muy bajo. Te repito, el pepino, la espinaca, el brócoli, tomate, acelgas, coliflor, tunas, no tienen el índice glicémico tan alto como te han hecho creer. Hay personas que no consumen la tuna porque creen que el índice glicémico es altísimo y les va a provocar algún mal en el páncreas. Pues ahorita lo sabes que no. El índice glicémico medio, quienes tienen ahí entre alto y bajo, la piña tiene un 45% de índice glicémico, al igual que las uvas, y muchos piensan que es, te repito, de un índice glicémico altísimo, pero créeme que no, es de un 45%. Entonces, están por debajo de comer una tortilla y comer pan. La pera tiene igual un 45%, la manzana un 40%. Entonces, no hay que temerle a las frutas y a las verduras. Hay que temerle más a la tortilla, al pan, a la carne, a los lácteos. El plátano, ¿cuánto tiene? El plátano tiene un 70% de índice glicémico. Está un poco elevado, pero si comes uno al día, no te va a causar daño. La naturaleza ha sido tan bella y tan amorosa con nosotros que nos ha causado tantas bondades para que nosotros estemos bien. Solo te repito y te recuerdo, hay que saber comer. Hay que saber alimentarnos. Consume frutas y verduras y esto te mantendrá sano si aún no tienes problemas de salud. Pero si ya los tienes, hay que corregirlos y si nosotros los corregimos, vamos a estar mejor. Los riñones. ¿Cuántos no tienen problemas con los riñones? Ahí te va un jugo buenísimo, maravilloso. Le puedes poner detox para los riñones, desintoxicador de los riñones o simplemente un jugo para limpiar los riñones. Hay que limpiar todos los órganos, entonces en esta ocasión te voy a compartir un jugo, te lo comparto con mucho amor y espero que tú lo hagas y que tú también lo compartas con toda la gente que amas, que quieres. Hay que amar al prójimo y si amamos al prójimo, pues vamos a estar en paz con nosotros mismos. El jugo para limpiar riñones, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a hacer un ayuno de pura sandía. Un ayuno de pura sandía nos va a ayudar bastante, pero también vas a licuar o lo que es un vaso de jugo de toronja, le vas a agregar nopal, choconostle, sábila. Estos ingredientes, toronja, nopal, choconostle y sábila, bien bien licuaditos y te los vas a estar tomando por 15 días. El tomarlo por 15 días te va a ayudar bastante. La sábila te va a ayudar a descongestionar los riñones y va a hacer que se limpien profundamente. Hay que consumir alimentos diuréticos. Recuerda que hay bastantes. El perejil es buenísimo también para desintoxicar a los riñones. ¿Qué vas a utilizar? Unas 5 ramitas de perejil. Le vas a agregar el jugo de un limón. Agrégale una manzana. Y le vas a agregar 1 litro de agua y te lo licúas bien licuadito sin azúcar y te lo vas a estar tomando. Te lo tomas 1 litro al día y vas a ver, te van a dar ganas de ir al baño, te vas a estar yendo a la pipí cada rato, pero esto te va a ayudar muchísimo, muchísimo a limpiar profundamente a tus riñones. Consume sandía y consume el agua de perejil. También el agüita de alfalfa son grandes diuréticos, te van a ayudar bastante. El pepino también, ahí puedes hacer una combinación. Fíjate, vas a agregarle de 3 a 5 ramitas de perejil, agrégale medio pepino, el jugo de un limón, una manzana, haces tu agüita y te la tomas. ¡Qué rico, qué delicia! Eso sí, vas a estar yendo bastante al baño, pero es mejor estar yendo a que al rato se descompongan tus riñones y te tengan que estar sacando el agua con una máquina. Entonces, no queremos eso, queremos desintoxicarnos bien y ya tienes una receta maravillosa para los riñones. ¿Eres de las personas que tienen orina espumosa o vas al baño y se hace mucha espuma? ¿Qué crees que nos está diciendo? Pues que hay un exceso de qué. ¿De qué crees que hay un exceso? Pues hay un exceso de proteína ahí. Entonces, no tenemos que orinar espumoso. Y si estás orinando espumoso, hay un exceso de proteína. Hay que bajarle a la carne. Hay personas que consumen carne diario. Los 7 días a la semana consumen carne. El problema no está en lo que comas o la cantidad que comas. El problema está que no quemas todo aquello que estás consumiendo, no lo estás trabajando. ¿Por qué? Por el sedentarismo. Y más ahora que hay home office, pues imagínense, todos trabajando en casa, ya no salen, ya no caminan, ya no están haciendo ejercicio. Entonces, si tienes esos problemas con la orina espumosa, hay que bajarle a la proteína, hay que hacer más ejercicio. ¿Qué vamos a poder comer o qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a estar licuando sandía, piña y melón. Una rebanadita de sandía, dos rebanaditas de piña, una rebanadita de melón, le van a ayudar bastante a limpiar profundamente los riñones, las vías urinarias de el exceso de proteína, pero también hay que dejar de consumir los refrescos, los lácteos y, te repito, las carnes, para que este jugo pueda hacer su trabajo, pueda hacer el funcionamiento como se debe. También hay un té maravilloso para los riñones. Este té maravilloso nos va a ayudar a limpiar las vías urinarias. Y como les dije en un programa pasado, hay que hacer los baños de vapor, el cepillado de la piel, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos tomar como agüita para los riñones? Hay una hierba maravillosa y es la hierba del sapo. Te va a ayudar para los riñones, pero también te va a ayudar para bajar tus niveles de triglicéridos. El agua de Jamaica, también el estar consumiendo agua de Jamaica te va a ayudar bastante. Te va a quitar infecciones en vías urinarias, te va a ayudar a limpiar profundamente los riñones. El agua de perejil, la cola de caballo, en té es una maravilla. Si nosotros consumiéramos todo eso de vez en cuando, créanme que no tendrían problemas con sus riñones, no tendrían problemas en vías urinarias. Y hay bastantes personas que tienen cantidad de problemas en vías urinarias. Las infecciones, hay quienes les dan infecciones fuertísimas, pero aún así siguen sin consumir agua. El muicle también es una maravilla, te va a ayudar a purificar tu sangre, a desintoxicar riñones, a limpiar vías urinarias. El pelo de elote, ahorita que hay bastantes elotes, pues quítenle todos esos pelitos, y muchas veces se lo dan a los animalitos. Pues yo les pido que en esta ocasión los retiren, los pongan a secar, no directamente al sol, pero sí en un lugar donde se estén oreando con un papel periódico debajo, y lo guardan. Esto les va a ayudar bastante para limpiar sus riñones. La cola de caballo ya se las dije, hacer un jugo que lleve apio, le van a poner dos tallos de apio, una rebanada de piña, también le van a poner tres ramitas de perejil, medio pepino con cáscara, el jugo de un limón, y de esta manera vamos a estar trabajando con los riñones de una manera preciosa. Si hay infección fuerte, pues a este jugo le puedes agregar dos cucharadas de arándano y el jugo de dos zanahorias. Esto te va a ayudar, como no tienes idea, todas las personas que tienen infecciones en vías urinarias, pues de esta manera vamos a estar limpiándolas. Te recuerdo también que Senda Paraíso tiene terrenos en venta para ti. Esos terrenos que tanto andas buscando, no busques más. Entra a sendaparaíso.com, busca ahí en internet, los vas a encontrar y te van a estar dando grandes ofertas. Ellos están ubicados en el fraccionamiento campestre Las Delicias, en el municipio de Atlautla, Estado de México, que por cierto en este municipio se acerca su festividad el 29 de septiembre. Te recuerdo también que este lunes ya empieza lo de Infancias en Resonancia, que es un laboratorio gratuito para niños y niñas de 6 a 12 años. Hay un cupo limitado a 20 asistentes. Regístrate. Para ello te voy a pasar el número. Es el 5636245356. Tendrá lugar en Avenida Guerrero número 7, entre calle Jalisco y calle Guanajuato, igual en el bello municipio de Atlautla. De esta manera, pues vamos a estar trabajando, ¿verdad? También hay un restaurante maravilloso que te está abriendo las puertas, que te está esperando. Este es el restaurante de Bellas Artes en Ozumba. Corre, ve, consume los alimentos que ellos tienen. El restaurante rinde un homenaje al arte a través de la gastronomía. Si eres una persona que te interesa todo este tema de la gastronomía o te gusta disfrutar, degustar de estos ricos y deliciosos alimentos, no olvides que Restaurante Bellas Artes en Ozumba tiene las puertas abiertas para que los visites. La gastronomía es una maravilla. Y también si sabemos cocinar, pues hay que cocinar con frutos, verduras y de todo hay que comer, recuerda, pero en buenas porciones. Ellos se encuentran ubicados en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, están en la segunda planta, detrás de la Presidencia Municipal de Ozumba. Ellos tienen un horario de miércoles a lunes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Si también quieres más de saber sobre ellos, búscalos en redes sociales, tienen su Facebook y están como Restaurante Bellas Artes de Ozumba y también su Instagram, Bellas Artes 855. Recuerda, Restaurante Bellas Artes de Ozumba te está esperando. Pues, ¿qué creen, amigos? El tiempo se nos terminó. Es un placer y les agradezco nuevamente que nos hayan escuchado y que se den cita todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Nos vemos el próximo miércoles con más de su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Recuerda que con amor todo, sin amor nada. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo.